Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 31 de mayo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el director del área de negocio de la Caixa en la Sierra de Cádiz, Javier Gómez, han firmado este mediodía un convenio de colaboración a través del cual la obra social La Caixa va a aportar 7.000 euros al proyecto de adecuación de las instalaciones que van a albergar el nuevo Centro de Atención Infantil Temprana de Ubrique. Este nuevo servicio, dirigido a niños y niñas con edades entre los 0 y los 6 años, lo va a poner en marcha el Servicio Andaluz de Salud el próximo mes de enero. Para su apertura se deben realizar una serie de obras en su sede, que estará fijada en la última planta del edificio de servicios de la piscina cubierta. Estas obras tienen un presupuesto total de 13.000 euros. La alcaldesa de Ubrique ha agradecido el apoyo de la Caixa a esta iniciativa, de la que se van a poder beneficiar las familias ubriqueñas que en la actualidad se ven obligadas a desplazarse a Arcos o Villamartín para que los menores sean atendidos en las especialidades de logopedia, psicopedagogía o fisioterapia. Hoy el motivo de esta convocatoria es debido a la fantástica noticia que nos trae Javier Gómez, como director del área de negocio de la Sierra de Cádiz de la Caixa, que nos acompaña también la directora de la entidad en Ubrique. Y bueno, es para mí un placer poder comunicarle a los ubriqueños y ubriqueñas que el Ayuntamiento le presentó a la Caixa, a su obra social, la posibilidad de colaborar con un proyecto que nos parece de un interés colectivo y social fantástico, como era el Centro de Atención Infantil Temprana, un servicio que presta la Consejería de Salud para los menores con problemas de 0 a 6 años, que está compuesto estos centros con tres profesiones, con tres especialidades, como son la psicopedagoga, fisioterapeuta y logopedia, y que en Ubrique, a partir de enero de 2017, pues podemos contar con este servicio para que aquellos pequeños que tienen que estar estimulados y reforzados con estos servicios, pues no tengan que desplazarse a lo que hoy día tienen que hacerlo a Villamartín o a Arco. Por tanto, la Consejería de Salud nos comunicaba la fantástica noticia ante la demanda del Ayuntamiento de contar con un servicio en Ubrique, y dentro del esquema de distribución del mismo, pues parecía más que justificado que Ubrique contara con este centro. Estamos hablando de un centro de atención infantil temprana que vamos a ubicar en la última planta del edificio administrativo de la piscina cubierta, que necesita, por tanto, de una pequeña obra de remodelación, perdón, y de mejora y de adaptación al centro, que teníamos presupuestado el proyecto municipal en torno a los 13.000 euros, y tuvimos ya en meses pasados una reunión a través de Carmen, que se la solicitamos para que pudiera venir acompañada, y estuvo con nosotros Javier como responsable, como estaba diciendo, como director del área de negocio de la Caixa en la Sierra, para poder también transmitirle la oportunidad que valoraran este proyecto para colaborar, ¿no?, en definitiva, con el Ayuntamiento y, por tanto, con todas las familias que a los que les afecta con menores de 0 a 6 años. Y hoy venimos a firmar esta colaboración que nos ha confirmado la Caixa con 7.000 euros, algo más de la mitad del presupuesto, con lo cual agradecemos muchísimo. Y yo con esto sí quisiera realzar que la obra social hoy día en Ubrique tiene nombre propio, y es la Caixa. Yo creo que por mi parte me corresponde ser honesta y agradecer en ese sentido toda la colaboración que presta la Caixa, la Fundación, como un instrumento fundamental para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, porque no nos quedamos solo aquí. Tenemos ejemplos claros, como la colaboración con la aportación de material escolar. Tenemos, además, este año hemos podido destinar las ayudas que tradicionalmente ellos han aportado para alimentación, dirigirla a vestuario de las familias con menos recursos, y por tanto desde el Ayuntamiento, desde que hemos entrado, solo hemos tenido receptividad a estas demandas sociales, y que está demostrando la Caixa y su fundación está a la altura de estas demandas. Así que, por supuesto, como alcaldesa, agradecer esta plena colaboración, y que estoy convencida seguiremos manteniendo de cara al futuro. Así que, sin más, le doy la palabra a Javier Gómez como responsable de la oficina y de la entidad en la Sierra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Para mí es un honor y un placer estar aquí en Ubrique con Isabel. Sabemos la buena labor que están realizando en esta población, y bueno, pues no nos hizo más que comentarnos este centro que pensamos de atención primaria, que era muy necesario por lo que hemos hablado, ¿no?, por los desplazamientos que suponían para estos niños de 0 a 6 años. Y bueno, pues dentro de nuestros valores, dentro de nuestro compromiso social, entendemos que la obra social tenía que entrar en esta aportación, y por eso estamos aquí y gustosos de firmar esta aportación, que esperemos ayude y nos permita que vayamos avanzando y que cada vez en Ubrique sea menos necesario desplazamientos para ciertas cosas y que tengamos aquí todos los servicios atendidos. También esta mañana ha visitado nuestra localidad la diputada de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local, Encarnación Niño, para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En ese encuentro, desde la alcaldía se ha solicitado el respaldo de la Diputación para afrontar el problema de los desprendimientos, requiriendo actuaciones prioritarias en la calle Antonio Ríos y en la zona de la Viña del Perro. Junto a la diputada de Cooperación Local, también se han analizado los proyectos que se van a incluir en el Plan Profea, los planes provinciales y en la segunda edición del Plan de Empleo, en el que a Ubrique le van a corresponder en torno a 180.000 euros para la contratación. En primer lugar, como alcaldesa de Ubrique, quiero dar mi agradecimiento y la bienvenida a la diputada Encarnación Niño, que además es la responsable del área de Desarrollo, de Innovación y Cooperación Local, y con ella he tenido ocasión, primero, de ponernos al día en lo existente, en lo que son los planes provinciales, lo que son también el PROFEA, como no, el tan importante plan para los municipios, la segunda edición del plan de empleo, en el que a Ubrique le va a corresponder unos 180.000 euros para la contratación mayoritariamente y unos 20.000 para materiales, para realizar diferentes actuaciones en Ubrique, que supone un respiro para los ayuntamientos, que estamos tan limitados en los recursos económicos y que en este periodo especialmente estival nos va a permitir desarrollar distintas actuaciones en calle que puedan mejorar el día a día de los ubriqueños y ubriqueñas. También a Encarna tengo que agradecer esa predisposición a tratar temas excepcionales, porque como sabemos en Ubrique tenemos determinadas cuestiones que son de unas características muy especiales y peculiares, como es la peligrosidad por desprendimiento, en el que hemos estado tratando todo lo que es el problema en el municipio, pero hemos estado también hablando y trasladándole desde el ayuntamiento una actuación más prioritaria, más importante en la zona de la Viña del Perro, para ver si desde su área somos capaces de llegar a algún tipo de convenio y colaboración. Y por supuesto, Encarna también, como responsable del área, le hemos transmitido una serie de demandas que también en torno a lo que son la carretera de Diputación, que conecta, como todos sabemos, el pantano, y que desde ahí estamos intentando avanzar en un proyecto que una la carretera a la altura del pantano, donde está el equipamiento ambiental, el campamento juvenil Cerro Mulera, y hemos podido determinar cuestiones que van a ser en estos meses de trabajo conjunto y colaboración entre las dos administraciones. Yo, aprovechando la presencia de la diputada, de un área especialmente importante para los municipios, quisiera reconocer este esfuerzo que está haciendo la Diputación para ayudar a los municipios menores de 20.000, donde se están volcando recursos extraordinarios para planes de empleo. Creo que también ellos están tomando conciencia de las necesidades que tenemos a las inversiones en los municipios, y desde luego no solo el agradecimiento por esa atención, sino también por la sintonía que percibo de Encarna, de la diputada responsable de esta área, para que eleve a consideración de todo el equipo de gobierno provincial, en el que estoy convencida que la presidenta, como siempre ha venido en este tiempo demostrando con ello, van a ser sensibles a las demandas de los municipios. Así que yo hoy especialmente contenta de tener a Encarnación aquí, que además la conozco de hace muchísimo tiempo y me encanta atenderla en estas responsabilidades, y bienvenida como siempre. Muy bien, muchas gracias. Yo en primer lugar decir que estoy encantada desde luego de que la alcaldesa me haya invitado a estar hoy en Ubrique, en un pueblo magnífico con una idiosincrasia muy especial en la provincia de Cádiz y que ha sabido realmente ser un motor económico de esta provincia también. Como bien ha dicho la alcaldesa, hemos tenido unas horas de trabajo ahora mismo y hemos hecho una lista importante de tareas que la alcaldesa, como es su responsabilidad, nos ha trasladado, y que yo creo que desde el ámbito de la Diputación Provincial provincial y, como bien ha dicho ella, en los municipios que son menores de 20.000 habitantes tenemos no solo la responsabilidad sino la obligación de atender. Por tanto, nosotros vamos a seguir, por supuesto, impulsando los planes provinciales que hacen posible mejoras en este pueblo de actuaciones como en la calle Pinillo o en las instalaciones deportivas, o en las instalaciones deportivas de la barriada del Canaleto, ¿no? Caldereto. Los nombres todavía no me los conozco todos, pero sí es cierto que este tipo de actuaciones que se realizan con unos presupuestos de diputación anuales se van a seguir potenciando, igual que, por supuesto, los fondos de Profea, que también pues posibilitan el hecho de que se hagan a ti determinadas actuaciones. Pero ha dicho la alcaldesa una cosa muy importante y ahí es donde nosotros queremos pues también enfatizar en nuestra disponibilidad de colaboración, que es el tema de las situaciones especiales de Ubrique. Hemos hablado del tema de los desprendimientos, de problemas específicos que tenéis en determinadas calles concretas, como son, por ejemplo, la calle Antonio Río, que ya me llevo también aquí toda la documentación, y también, determinadas circunstancias que, como consecuencia de las avenidas de agua, pues también provocan determinados problemas. Nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a mandar a nuestros técnicos, principalmente para los temas que decía la alcaldesa, de la posibilidad de ver actuaciones en las distintas carreteras. Y también nos vamos a poner manos a la obra para poder acometer algún proyecto de colaboración, de asistencia económica para el tema de los desprendimientos. Y a raíz de ahí ya pues estaremos en contacto, por supuesto, para valorar pues hasta qué punto podemos llegar en este año. Son actuaciones que, como sabéis, son especialmente costosas por la dificultad que tienen, pero hemos quedado con la alcaldesa que lo importante es ir paso a paso y que, por tanto, podremos hacer una parte de un proyecto ahora y un poquito más adelante y poco a poco pues entre todos conseguir que efectivamente estas situaciones especiales que al final redundan en la seguridad de los ciudadanos las podamos acometer entre todos. Dentro de los actos conmemorativos con motivo de la celebración del Día del Petaquero, esta tarde a las 7 va a tener lugar el acto de nombramiento y rotulación de la calle Patacabra. Al acto se ha invitado a asistir a los vecinos de esta calle, colectivos ubriqueños y a los grupos municipales. También hoy, a partir de las 8, va a tener lugar la celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente a este mes de mayo. En el orden del día, los siguientes temas. Punto primero, aprobación si procede de acta de la sesión anterior. Punto segundo, sorteo de los miembros de mesas electorales. Punto tercero, aprobación definitiva de la ordenanza de autocaravanas. Punto cuarto, adhesión al Pacto Andaluz por la accesibilidad. Punto quinto, propuesta para asignar nombre al Pico del Gamón. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. Como ya viene siendo tradicional, esta sesión plenaria la podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique y a través de nuestra web radioubrique.com. También hoy desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se ha dado a conocer un amplio programa de actividades en la ciudad romana de Ucuri para los meses de junio y julio. Los actos comenzarán en la jornada de este próximo viernes 3 de junio con la celebración de un concierto del cuarteto de saxofón Isbilia Sax, entrada con invitaciones disponibles en el centro de recepción de Ucuri y en la oficina de turismo. El aforo limitado es de 150 personas. Este concierto de saxofón va a tener lugar en el Foro Romano de Ucuri este viernes día 3 de junio a partir de las 8:30 de la tarde. Para el 11 de junio también a las 8:30 se representará la obra de teatro Yo Edipo, entradas a la venta en el centro de recepción de Ucuri y en la oficina de turismo con el aforo limitado a 150 personas. El 18 de junio a las 10 de la noche, observación astronómica, entradas a la venta en el centro de recepción de Ucuri y en la oficina de turismo al precio de 3 euros con un aforo limitado a 40 personas. El 25 de junio a las 10 de la noche, cuentacuentos para adultos, mitos y leyendas, entradas con invitaciones disponibles en el centro de recepción de Ucuri y en la oficina de turismo con un aforo limitado a 150 personas. En el mes de julio, concurso de fotografía nocturna, el 1 de julio a las 9 de la noche, títeres para niños, Ucuri y la furia de los dioses, entrada con invitaciones disponibles en el centro de recepción de Ucuri y en la oficina de turismo y un aforo limitado a 150 personas.